There's a hand to rock the cradle and a hand to help us stand with a gentle kind of motion as it moves across the land. And the hands unclenched and open, gift of life and love it brings. So keep your hand wide open if you're needing anything. Throw it away, throw it away. Give your life, leave your love each and every day. And keep your hand wide open. Let the sun shine through, 'cause you can never lose a thing if it belongs to you. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Bienvenido a un espacio en el que tu voz es escuchada. Tienes el micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Muy buenos días, esto es Micrófono Abierto. Estamos por la frecuencia del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Aurelio Contreras y estamos, como siempre, muy contentos de saludar a todos nuestros radioescuchas esta mañana de lunes 17 de junio de 2019. Son en este momento las 11 de la mañana con 3 minutos y los invitamos a nuestra audiencia a ponerse en contacto con nosotros a nuestra cuenta de WhatsApp 2281-04-04-77, a nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115, y a nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Esta mañana, en micrófono abierto, platicaremos con la maestra Rosa Maribel Barradas Landa. La maestra tiene un título de ingeniero químico por la Universidad Veracruzana y la licenciatura en educación física por la UPB, así como una maestría en ciencias aplicadas a la actividad física. Actualmente es directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana y se ha desempeñado como técnico académico responsable de la gimnasia aeróbica que tantas satisfacciones ha dado a la Universidad Veracruzana, además de encargarse de la coordinación de los representativos o selecciones de la UB. Bienvenida, maestra Rosa Maribel Barradas Luna. Landa. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Maestra, además de darle la bienvenida a este programa, pues... Hablemos de deporte, hablemos de la importancia que tiene este para la vida, no solamente de la Universidad Veracruzana, sino de toda la comunidad. Sí, bueno, como bien lo mencionas, nuestra institución está comprometida con la formación integral de nuestros jóvenes universitarios, ¿no? Entendemos que el deporte es un elemento fundamental en este proceso de formación, en la parte que nos toca a nosotros, que son los estudiantes universitarios, pero también en la comunidad de trabajadores, de niños, de jóvenes y también de adultos mayores, ¿no? Entonces, pues desde esta dirección de actividades deportivas tenemos varios programas en los que intentamos promover la práctica del ejercicio físico y el deporte en sus diferentes formas, ¿no? Ya sea como pues parte fundamental de la salud, también como una manera recreativa, formativa en el caso de nuestros estudiantes y competitiva, ¿no? En el sentido, como que, o más bien, detállenos sobre las actividades que usted coordina, ¿no? ¿Qué deportes son los que se practican dentro de la universidad? Sí, mira, bueno, nosotros tenemos cuatro grandes programas. Uno son las experiencias educativas en ejercicio físico y deporte que se promueven desde esta dirección en el área de formación de libre elección. Aquí todos nuestros estudiantes pueden elegir algunas de estas experiencias educativas. Actualmente contamos ya con 24. Acaban de aprobar ahorita dos que se van a ofertar a partir del siguiente periodo. Y ellos pueden elegir entre todas estas actividades: hay acondicionamiento físico y salud, hay actividad física, nutrición y desarrollo humano en la salud, ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, halterofilia, gimnasia aeróbica, fútbol rápido, iniciación a la gimnasia, judo, karate, en fin. Son 24 experiencias educativas de las que ellos pueden elegir. Uh-huh. Y bueno, tenemos presencia en todas las regiones. Hay también coordinaciones deportivas en Veracruz, en Córdoba Brizaba, en Coatzacoalcos Minatitlán, en Poza Rica Tuxpan, donde también se ofertan este tipo de experiencias educativas. Otro Pero no son privativas de la zona central, ¿sabes? No, hay en todas las regiones. Se ofertan menos porque son menos los compañeros que trabajan en estas regiones, ¿no? La mayor población pues está aquí en Jalapa. Aquí hay más entrenadores que pueden ofertar todas estas experiencias educativas, y en las regiones pues van ellos tratando de más o menos ir checando cuál es la demanda que tenemos de los estudiantes, qué experiencias están solicitando tomar, y ya ellos van tratando de más o menos ofertarlas, ¿no? En cada periodo. También tenemos en el periodo intersemestral, que estamos ahorita uh-huh. precisamente en él, empezamos la semana pasada, en el que también pueden los chicos elegir este tipo de experiencias educativas que les dan créditos en esta área, ¿no? De formación de libre elección. Otro de los programas que tenemos es el deporte de competencia. Aquí es donde están todos los equipos que representan a la institución en eventos estatales, regionales, nacionales o hasta internacionales, ¿no? Aquí en pues somos una de las universidades que está afiliada al Consejo Nacional del Deporte de la Educación, que es el CONDE. Justo uh-huh. Pasó ya a la Universidad Nacional del 29 de abril al 17 de mayo. Y bueno, aquí es donde se mide más o menos cómo se está trabajando el deporte, la promoción del deporte competitivo en las instituciones de educación superior del país. Hay actualmente afiliadas al CONDE alrededor de 315 instituciones, entre públicas, privadas, tecnológicos, escuelas normales, todo lo que es educación superior. Este año, pues nos fue muy bien en esta área del deporte en competencia. Sí. ¿Cómo le fue a la UB en la universidad? Pues muy bien, afortunadamente quedamos en el lugar número 7 de este evento, en la tabla de puntuación y en el cuadro de medallas en el número 14. Entonces, la verdad es que es un excelente resultado. Nuestra institución siempre trata de mantenerse dentro de las 10 mejores del país. Este año logramos subir al séptimo lugar, y bueno, esto es la verdad producto de un gran trabajo, esfuerzo y disciplina de nuestros estudiantes deportistas y los compañeros entrenadores, ¿no? La verdad es que es un poco complicado para ellos combinar el estudio con el deporte, tratar de cumplir tanto en la parte académica como en la parte deportiva. Uh-huh. Y bueno, pues esto habla del excelente desempeño que han tenido todos nuestros equipos representativos, ¿no? Porque a la hora de obtener este lugar en la tabla de puntuación, pues todos suman. Hay quienes ganaron medallas, uh-huh, hay quienes quedaron en cuarto, quinto y demás lugares, pero pues todos finalmente suman puntos para nuestra institución. Digo, y hay que tomar muy, muy en consideración esto que usted señala, ¿no? Se trata de equipos integrados por estudiantes. Así por es. Estudiantes que tienen que combinar esas dos actividades y además buscar mantenerse en un buen nivel en ambas, ¿no? Claro, sí. De hecho, es un requisito de elegibilidad, uh-huh, para poder participar en estos eventos estudiantiles. O sea, los chicos deben cumplir por lo menos con un 50% de las experiencias educativas acreditadas para poder participar, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, pues sí tratamos de estar pendientes de que los chicos puedan pues cumplir en las dos partes, ¿no? Y bueno, tenemos también mucho apoyo de las áreas académicas en las diferentes facultades. Pues sí, necesitamos pedir el apoyo de directores, secretarios, claro, académicos, maestros, porque se ausentan algunos días estos chicos para poder representarnos, ¿no? Además, hay muchos que están participando en torneos o eventos estudiantiles también, previos a este proceso de universidad, uh-huh, que empieza desde la etapa estatal, que es más o menos en febrero, regional, que es marzo o abril, y el nacional, que es entre abril y mayo. ¿De cuántos estudiantes estamos hablando que participan en estas competencias? Sí, si consideramos desde la etapa estatal, participan entre 450 a 470 más o menos, ¿no? Ya los que llegan a Universidad Nacional, este año fueron 315 los que llegaron a Universidad Nacional. Han incrementado también las disciplinas deportivas que promueve el CONDE. Ahora participamos también en rugby, por ejemplo, que el año pasado no habíamos participado. Participamos con las dos ramas, varonil femenil y el tochito varonil, que son disciplinas en las que no habíamos participado porque se van agregando a los deportes que promueve, uh-huh, el CONDE, ¿no? Y bueno, esto nos obliga también a nosotros a buscar los espacios, las condiciones para poder apoyar a estos chicos y que participen, ¿no? Hay muchas disciplinas que se practican en el estado y que nosotros no teníamos consideradas porque no estaban en este programa del CONDE, ¿no? Entonces ahora pues tenemos que trabajarlo un poquito más, invertirlo un poquito más, pero bueno, creo que esto es bueno para nuestros jóvenes universitarios. En ese sentido, ¿en qué deportes es en los que más se destaca la Universidad Veracruzana? ¿En cuáles le fue mejor, por ejemplo, ahora en la universidad? Sí, pues mira, como lo comentabas, en la gimnasia aeróbica, pues les fue muy bien, ganaron 4 medallas de oro el equipo de gimnasia aeróbica. El equipo de fútbol Asociación Femenil, que llevaba ya 2 años consecutivos con la medalla de plata, este año ya se nos dio el oro, fueron las campeonas de esta universidad 2019. En escalada también obtuvimos medalla de oro. El año pasado participamos, también esta es una de las disciplinas nuevas. El año pasado participamos, quedamos, si no mal recuerdo, entre el quinto, octavo lugar aproximadamente, y este año ya fue medalla de oro con nuestra chica Cristina Basilio. Uh-huh. También en halterofilia, uh-huh, que teníamos ya algunos años de no obtener medalla, ahí también obtuvimos medalla de bronce, y en judo, que son de las disciplinas que normalmente se mantienen siempre como medallistas, entre el judo y la gimnasia aeróbica y el fútbol asociación. Bueno, lo cual pues nos habla de áreas de oportunidad en las que no hay que quitar el dedo del renglón, ¿no? Finalmente, claro, digo, ganar medalla de oro en una universidad nacional pues habla de un trabajo intenso en todas estas disciplinas que se practican dentro de la universidad. Sí, así es. La verdad es que sí estamos muy, muy contentos, muy orgullosos del trabajo que realizan. Realmente son todos los equipos, ¿no? Sí, sí hay algunos en los que, por ejemplo, en los deportes de conjunto, es muy, muy complicado obtener una medalla, ¿no? Por esto es que sí es muy valioso para nosotros. Competimos con instituciones, ya te comentaba, tanto públicas como privadas, que ya tienen mucho, mucho prestigio, ¿no? Uh-huh. Que tienen también ya esa facilidad de poder becar estudiantes, de poderlos invitar a representar a su institución. Hablamos de universidades, sobre todo del norte. La Autónoma de Nuevo León lleva ya muchos años siendo siempre el primer lugar. Uh-huh. En este tipo de eventos. Los tecnológicos de Monterrey, por ejemplo, también son instituciones que potentes, que tienen ya así. Uh-huh. Entonces, sí, la verdad es que para nosotros es un gran logro, ¿no? El que nuestros chicos estén peleando a este nivel, ¿no? Y creo que esto ha sido también gracias al apoyo que tenemos para que se vayan fogueando, ¿no? O sea, estamos participando en un campeonato universitario en la disciplina de fútbol, por ejemplo, que iniciamos ahorita entre septiembre y octubre, donde también se enfrentan a los mejores equipos del país, ¿no? Aquí en este campeonato universitario están, la mayoría son instituciones privadas. Públicas somos, si no mal recuerdo, 6 o 7 las que estamos participando como públicas. Y creo que esto ha ayudado al trabajo de nuestros equipos, ¿no? También el equipo varonil ya fue campeón en 2015. Entonces, creo que esto es lo que ha apoyado mucho, ¿no?, a nuestros jóvenes universitarios. Y lo que comentábamos, que a través del deporte realmente se puede obtener muchas habilidades, muchas competencias que no solamente se quedan en la parte deportiva, sino que te forman también como ser humano, ¿no? Esta capacidad que tienen los chicos de sentir la derrota y de recuperarse y de enfrentar, de superar retos, de tener metas, que ahorita tal vez sean en una disciplina deportiva, pero que eso lo van a trasladar en un futuro a su vida profesional y como seres humanos. Sin duda, el deporte es formativo y tiene además otras virtudes de las que estaremos hablando después de que regresemos del corte. Volvemos. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. El lunes a partir de las 5 de la tarde tenemos para usted En el Emparrillado de los Halcones, un programa de análisis, noticias, entrevistas y calendario de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Lunes, 5 de la tarde, 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Escucha Veracruz, tierra de migrantes. Y conoce las historias relacionadas a la migración. todos los viernes a las 9:30 de la mañana. Por Radio UV, 90.5 FM. XHRV Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM con 25 kilowatts de potencia radiada, con estudios y oficinas en Clavijero 24, Colonia Centro, código postal 91000, Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa Perote. En Radio Universidad Veracruzana compartimos tu identidad. Radio UV tiene el micrófono abierto para ti. Te escuchamos y le damos voz a la comunidad universitaria. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Estamos de regreso en micrófono abierto por Radio Universidad Veracruzana en el 90.5 de FM. Le recordamos a nuestra audiencia nuestros números de contacto, nuestro WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115 y nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos platicando esta mañana con la maestra Rosa Maribel Barradas Landa, quien es directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana. Y pues platíquenos sobre las demás actividades que se desarrollan a nivel de tierra en la dirección de actividades deportivas, ¿no? Porque como comentábamos ahorita fuera del aire, pues los torneos nacionales, internacionales son muy lucidores, reflejan en buena medida ese trabajo, pero hay un trabajo que está previo a las medallas de oro, ¿no? Claro que sí. Sí, también otro de los programas que tenemos es el deporte masivo, que aquí es donde hacemos la promoción de torneos interiores, interfacultades, apoyos en semanas deportivas o culturales de las diferentes facultades. Y bueno, aquí participan todos los estudiantes, ¿no?, de la universidad. Lo hacemos en todas las regiones y también tenemos un festival deportivo universitario, que aquí es donde después de todos estos torneos interiores, interfacultades, se hace una selección de los mejores equipos y se enfrentan en este evento con todas las regiones que integran la institución, ¿no? Este evento tiene dos objetivos principales, que es promover el deporte en toda la comunidad universitaria y también puede ser un filtro para seleccionar a quienes puedan integrar a nuestros equipos representativos. Los equipos representativos están normados por el reglamento y estatutos del CONDE. Ahí hay ciertos requisitos de elegibilidad. Uh-huh. En nuestro festival deportivo, el único requisito es ser estudiante universitario. Esto lo comento porque aquí pueden participar todos, ¿no? Independientemente de cómo vayan con su avance académico, de la edad que tengan, pero ya para participar como integrante de un equipo representativo, pues ya hay reglas de elegibilidad en el CONDE, claro, que ahí ya sí, pues a veces no todos pueden participar, claro, ¿no? Claro, ya hay limitantes, ¿no? Ajá, pero en nuestro festival es completamente libre, el único requisito es estar inscrito en la universidad. Y otro de los programas que tenemos es el de actividad física para la salud. Aquí tenemos diferentes cursos y talleres que van también dirigidos a los trabajadores de la universidad. Hay curso de natación para trabajadores, yoga, hay una clase de VFit y bueno, también junto con la Coordinación de Sustentabilidad estamos tratando de promover las rodadas universitarias, ¿no? Que es cada mes ya tenemos programada una rodada. Hay rutas que son más cortas, hay rutas más largas y esto es con la intención de que cada vez se integren más a participar en este tipo de actividades y con dos objetivos, ¿no? Que es una movilidad sustentable y también promover una vida más activa. Y en ese sentido, ¿cómo es la respuesta de la comunidad universitaria a estas convocatorias? Pues, ¿qué hacen? Sí, asisten. Nos ha tocado de todo, desde gente que ya maneja muy bien la bicicleta, que se mueve muy bien, que de hecho es su medio de transporte. Y también nos han llegado personas que no tienen, que no saben pues manejar la bici, ¿no? Entonces, desde la coordinación han hecho también algunos cursos o talleres para enseñar a andar en bicicleta. Y por esto es que hicimos este tipo de rodadas. Una vez es corta, como para que ahí se integren las personas que apenas estén aprendiendo a andar en bicicleta, y las largas, que son para quienes ya tienen este hábito, ¿no? Sí hemos tenido buena respuesta. Sí, nos hace falta insistir un poco más en ese sentido. Creo que también pues las condiciones viales de nuestra ciudad dificulta a veces un poco. Cambiamos las rutas, vamos siempre con el apoyo de auxilio vial. Sí, claro. Llevamos también siempre ambulancia y un vehículo por si alguna bicicleta se descompone y ya no hay manera de repararla en ese momento, pues para poderla retirar, ¿no? Y que puedan los demás continuar. Sí hemos tenido muy buena respuesta, pero insisto, tenemos que seguir trabajando más en este sentido, ¿no? Quisiéramos que se integraran cada vez más a este tipo de actividades, pero bueno, esto es trabajo y lo seguiremos haciendo. Claro, ¿no? Es cuestión de mantenerse, de perseverar, ¿no? Así es. Que además es una de las virtudes mismas del deporte, ¿no? Así es. La perseverancia. Sí, claro. Y en ese sentido, y en los festivales, ¿cómo es la respuesta de los estudiantes? ¿Qué tanto acuden al llamado para hacer deporte finalmente, ¿no? Sí tenemos muy buena respuesta, ¿eh? La verdad es que de todas las regiones sí participan en todas las disciplinas deportivas, ¿no? Depende mucho de la población que hay en cada una de las regiones, ¿no? Tal vez hay menos participación de la región Coatzacoalcos, Minatitlán, pero no sé, o sea, te puedo decir a lo mejor en algunos de los deportes individuales, pero en los de conjunto hay mucha participación y de hecho hay mucha competencia. O sea, la verdad es que vienen los equipos cada vez más preparados y con ese reto de ganarle, ¿no? Hay tradicionalmente ya de muchos años, pues como que Jalapa y Veracruz, estas dos regiones son los rivales a vencer. Y sí, ahora en los últimos años los resultados se han dividido mucho. O sea, ya no gana siempre Jalapa, ¿no? En alguna disciplina, o Veracruz. Ahora ya Coatzacoalcos también ya busca su lugar, ya ha ganado en fútbol rápido varonil, por ejemplo, que ellos son la base del equipo representativo ya de la institución. Están trabajando muy bien, ¿no? En todas las regiones. El fútbol varonil tampoco ganó Jalapa, ¿no? El festival pasado. Pero sí, la verdad es que hay muy buena respuesta por parte de los estudiantes en todas las regiones. No, pues eso es bastante bueno. Habla de una buena disposición para, como decíamos hace unos momentos, formarse integralmente como seres humanos, ¿no? Porque, y me gustaría que pudiéramos abundar un poco en ello. Finalmente, el tema del deporte pues nos ayuda, además de tener mejor salud, mejor condiciones físicas, pues a ser mejores personas de alguna manera, ¿no? Nos aleja de vicios, nos aleja de malas influencias, de malas prácticas, ¿no? El deporte en ese sentido es una actividad integradora muy valiosa. Sí, así es. Fíjate que lo hemos comentado mucho con varios compañeros. Es totalmente diferente, ¿no? O sea, en un aula puedes ver muchas cosas, ¿no? Aprendes muchas cosas, pero la experiencia que viven nuestros jóvenes al practicar un deporte, al representar a su institución en alguna disciplina deportiva, es algo que no se puede transmitir de otra forma, ¿no? Es algo que solamente lo puedes vivir. Esos sentimientos, esas sensaciones que tienes, ese dominio que debes tener en muchos sentidos, de controlar no solamente tu cuerpo, sino también la mente. De verdad que se enfrentan a situaciones de todo tipo, ¿no? O sea, te comentaba, pues cuando te toca perder, híjole, es una sensación así de frustración, de impotencia en algunos casos, y cuando te toca ganar es completamente diferente, claro, ¿no? Y la vida eso es. Sí. Uh-huh. Y la vida eso es. O sea, no todo. A veces trabajas mucho para obtener algo y no siempre lo obtienes, ¿no? Hablamos de que, por ejemplo, en los deportes individuales, te podría decir de la gimnasia aeróbica, la rutina dura 1:30 aproximadamente. Uh-huh. Y trabajas todo un año para eso. Y con un momentito de distracción, una falta de concentración mínima, ahí puedes perder. O sea, puedes tener desde el primer lugar, te puedes ir hasta el último con un pequeño error, ¿no? De este tipo. Entonces, todo este tipo de trabajo que hacen los chicos, todo este trayecto desde su entrenamiento, desde que tienen que levantarse temprano, de que tienen que programar sus tiempos para asistir a clases, para cumplir con los trabajos, para presentar exámenes, para ir a entrenar. Muchos de ellos, pues, sacrifican muchas cosas, ¿no? De tiempo libre, tal vez salir con amigos, no sé, o sea, porque la mayoría, pues, saben que tienen que entrenar, ¿no? Entonces van dividiendo sus tiempos entre esto, que no se pueden desvelar, que no pueden consumir otro tipo de sustancias, bebidas y demás, porque eso afecta su rendimiento, claro, físico. Uh-huh. Entonces, de verdad que, híjole, ojalá pudiéramos nosotros de verdad llegar a toda la comunidad estudiantil con todos los programas que tenemos. Tratamos de hacerlo, pero creo que nos falta todavía llegarle un poquito más, ¿no? Para que estos chicos puedan realmente vivir esto que te estoy comentando, ¿no? Que lo viven unos cuantos, pero quisiéramos que fuera una experiencia de todos. Pues vamos a seguir hablando de esto, de deporte, de cómo socializarlo aún más con la comunidad universitaria, luego de que regresemos del corte. Esto es Micrófono Abierto. Volvemos. Administra de forma sencilla tus actividades y proyectos. Realízalos satisfactoriamente adjuntando los archivos que requieras. Monitorea su avance y habilita recordatorios. Explora la herramienta Tareas y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti. Desde Colabora 365. Las mañanas son mañanas de sol en el Jardín de las Delicias. Sábados y domingos a las 10 de la mañana con 3 minutos en Radio Universidad Veracruzana. Atención. Esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. ¿Tienes o perteneces a una organización altruista que desarrolle proyectos para ayudar a la comunidad? Radio UV le da un espacio de difusión a todas esas acciones que contribuyen a mejorar nuestro entorno. Envíanos un correo a holaradio@uv.mx con los datos de tu organización y el evento o campaña que estén desarrollando en beneficio de la sociedad veracruzana. Radio UV en tu comunidad. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@uv.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Oye, comparte con todos. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Radio UV te escucha. Acércate al micrófono abierto con Aurelio Contreras Moreno. Y estamos de regreso en micrófono abierto. Le recordamos nuestros métodos de contacto para preguntas y comentarios. Nuestra cuenta de WhatsApp 2281-040477. Nuestros teléfonos 817-5117 y 817-5115. Y nuestros correos holaradio@v.mx y aureliocontreras@gmail.com. Estamos esta mañana charlando con la maestra Rosa Maribel Barradas Landa, quien es directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana. Maestra, estábamos tocando un tema que me gustaría ampliar aquí ya al aire, que es el tema del deporte como una herramienta de inclusión, cómo las personas también con capacidades diferentes pueden ser integrarse a las actividades deportivas dentro de la Universidad Veracruzana. Sí, pues mira, sí tenemos algunos chicos que son que están participando ya, incluso representando a la institución. Ese es otro de nuestros retos, de nuestros compromisos. Estamos trabajando también con el CENDIU, que ellos son quienes están tratando de detectar aquí quiénes son los chicos que están ya estudiando, que tengan capacidades diferentes y cuáles son sus intereses, ¿no? ¿Qué es lo que ellos les gustaría que nosotros hiciéramos para precisamente reforzar esta parte de la formación integral desde el área de la actividad física y el uh-huh. deporte, ¿no? Sí, tenemos ahorita, hay tres chicos que están participando en Poza Rica, y un chico que él ya es, incluso es competidor ya internacional, que va a eventos panamericanos. Él ya venía con esa formación, está estudiando ahora allá en Poza Rica. Aquí en Jalapa tenemos a dos chicos, uno está en halterofilia, el otro está en judo. Uno está estudiando en ingeniería, el otro está estudiando en derecho, y bueno, que ellos pues nosotros tuvimos que buscar el espacio para que pudieran competir, ¿no? En el caso de estos dos chicos, en estas dos disciplinas. Uh-huh. Sí hay en la categoría que necesita competir este chico en halterofilia, no lo hay en judo, por ejemplo, no tienen esta parte para amputados. Pero bueno, finalmente el chico que nosotros tenemos ha participado, ¿no? Empezó desde la etapa intramuros con nosotros, se participó en el festival y fue ya el año pasado a un campeonato nacional. Ahorita este año fue a uno de jiu-jitsu, donde sí hay para esta categoría. Uh-huh. No lo hay en judo, pero en jiu-jitsu sí, y ya fue él a participar en este evento. Y bueno, es nuestra obligación, ¿no? Buscarles el espacio para que puedan competir. Si no lo hay, pues tratar de crearlo para ellos, de permitirles la participación, siempre y cuando que se cuide, ¿no? Su integridad física, ¿no? Que ellos quieran participar ya a nivel competitivo. Y los que no, pues pueden ir a entrenar cualquiera de las disciplinas deportivas que tenemos. Los entrenadores adaptan sus sesiones de entrenamiento para apoyarlos y que puedan practicar la disciplina que ellos elijan, ¿no? Ya te comentaba, a nivel competitivo, bueno, ya es otra la situación en la que, por supuesto, ellos deben tener el interés, uh-huh. nosotros buscarles el espacio y apoyarlos para que puedan participar. Lo curioso es que ya sigue siendo complejo para las personas con capacidades diferentes poder encontrar, como usted bien señala, un espacio donde competir, a pesar de que en las competencias internacionales nuestros atletas paralímpicos, como se les llama, son los que luego obtienen mejores resultados que los demás, ¿no? Así es, sí, uh-huh. sí. Por eso es que para nosotros es muy importante, si hay estudiantes que estén interesados, pues tenemos que apoyarlos, ¿no? Buscarles el espacio. Ya ahora, te comentaba, a través del CENDIU es que podemos encontrar ya este canal de comunicación con ellos, porque a veces, bueno, pues por sus mismas condiciones, pues no se acercan, ¿no? A buscar este tipo de programas que nosotros les podemos ofrecer. Y adaptar, ¿no? Porque sí, la verdad es que todos los programas que nosotros manejamos, pues sí están diseñados para atender a los estudiantes, pero hay que hacer algunas adecuaciones con los que tienen capacidades diferentes, ¿no? Y bueno, afortunadamente todos los entrenadores están dispuestos a hacer pues todo lo que ellos tengan que adaptar, las condiciones que se requiera para poder atender a estos jóvenes. Y en ese sentido, ¿qué tan fácil o difícil es poder integrar a toda la comunidad, a todas las facultades, a todas las escuelas, a los programas de desarrollo deportivo que ustedes manejan? Pues mira, tratamos de hacer las convocatorias, de que los chicos se enteren a través de redes sociales o incluso en los pizarrones que tienen en las facultades, a través de los consejeros alumnos. También ellos apoyan mucho a la promoción de todas estas actividades. Y bueno, algo con lo que sí nos hemos encontrado que es un poquito complicado son los horarios que tienen, ¿no? La verdad es que sí. Además son medio que a veces no son, ¿no? Sí, que a veces no son tan flexibles como quisiéramos. Y eso les dificulta a los chicos poderse integrar para poder participar, ¿no? Ahora, afortunadamente, como también esto es un indicador de evaluación para la mayoría de las carreras, de los programas educativos que tiene la institución, sí, uno de los indicadores es qué tanto promueven la actividad física y el deporte entre sus alumnos. Entonces ahora sí, desde las facultades nos piden que colaboremos con este tipo de eventos, de programas deportivos. Incluso nos piden pues nuestras bases de datos de cuántos están participando en el deporte masivo, cuántos en AFEL, cuántos en deporte competitivo, porque para ellos es uno de los indicadores, te comentaba, que les evalúan, ¿no? Entonces ahora sí, pues como que desde las facultades, si están participando en un torneo interior o interfacultades, pues se les extiende el justificante desde la dirección, donde decimos en qué evento está, qué días, qué horario y demás, y ya los secretarios nos apoyan para justificar las inasistencias, ¿no? Sí es un poquito complejo porque pues a veces no se pueden todas las carreras, ¿no? Las que tienen, por ejemplo, laboratorios, clínicas, que son o prácticas que es ese día puede cambiar. Bueno. Sí, entonces ahí es donde hay un poquito de complicación con esto. Sí, te comento, nos está costando promover así realmente hacia todos, porque pues están los chicos entre, bueno, o voy al juego o me quedo a la clase, ¿no? Hay que todavía buscarle un poquito más ahí, que podamos tener un equilibrio y un apoyo entre todas las partes, ¿no? No, sin duda el equilibrio es justo lo que hace falta para poderse desarrollar integralmente, ¿no? Así también es. ¿No? Sí, sí, sí. En ese sentido, ¿cómo considera que el deporte universitario le aporta a la comunidad, afuera de la universidad? Pues mira, sí tenemos también nosotros escuelitas o talleres que están dirigidos a niños, ¿no? O sea, también dentro de las actividades que promovemos, sobre todo en la alberca, tenemos cursos que son para niños desde 5 años, jóvenes y adultos mayores también, es lo que te comentaba que también atendemos. Hay escuelita de taekwondo, hay escuelita de karate, escuelita de gimnasia, de voleibol, en donde recibimos a niños y jóvenes que no son estudiantes universitarios, ¿no? Pueden o no ser hijos de trabajadores, hay también para quien quiera formarse en nuestras escuelas, pues para que ya los niños vayan identificándose, ¿no? con esta institución y que a través del deporte también ellos se vayan formando una idea de futuros profesionistas, ¿no? De querer ser parte de esta comunidad estudiantil, que vayan ya aportando los colores y todo lo que representa nuestra máxima casa de estudios. También esa es la parte que tenemos nosotros como un compromiso, ¿no? Con la sociedad. Y bueno, eso es mucho, muy importante, creo yo, ¿no? Porque finalmente sí es involucrar a la sociedad en la que está inmersa la Universidad Veracruzana para ir más allá, ¿no? Para que, como bien señala, desde niños, además de sentir identificación por la Casa de Estudios, por la máxima Casa de Estudios del Estado, pues empezar a desarrollar esas habilidades que a veces, si no se promueven, si no se ejercitan, ni siquiera sabemos que las tenemos, ¿no? Claro, uh-huh. Y sobre todo ahora, ¿no? Con estos problemas tan graves que tenemos de salud. Nuestros niños cada vez son más inactivos y están bueno, más pegados a los juegos. Así es, sí. Entonces es otro de los compromisos que tiene también la institución y nosotros tratamos de apoyar en este sentido, ¿no? En que los niños, además de la educación física que tengan en la escuela, pues que sí practiquen alguna disciplina deportiva, ¿no? Antes era muy común que pues todos jugábamos en las calles, no había ningún riesgo, o era poco, ¿no? No pasaba del que se caía y el raspón y demás, hasta fracturas tal vez, pero pues ahora los niños se mueven cada vez menos, ¿no? El sedentarismo, los hábitos alimenticios de ahora, pues son prácticamente lo que está ocasionando tantos problemas de salud, ¿no? Enfermedades que antes eran, pues que ya tal vez de adultos mayores, ahora lo están padeciendo niños, ¿no? A una muy corta edad y bueno, está más que demostrado que es a consecuencia de esta falta de actividad física y de hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, pues sí tratamos dentro de nuestros espacios también darle ahí oportunidad a que estos niños se vayan formando en este sentido. Y bueno, es un, como señala, un tema de compromiso social. Así es. Que es muy importante que la universidad pública pueda desarrollar por el bien de la comunidad, ¿no? Sí, así es. Ese es básicamente como nosotros lo estamos manejando. Sí, pues aquí es fundamental el apoyo de los padres, ¿no? Quienes primero deben tener esa conciencia y ese compromiso con los niños y bueno, pues que los puedan llevar, ¿no? Sí tienen este costo estas escuelitas porque pues nosotros necesitamos que sean, claro, en parte autofinanciables, ¿no? Que sí con esto podamos recuperar para poder pagar a los instructores o a los entrenadores que nos apoyan en estas escuelas, pero bueno, son cuotas más que nada de recuperación, ¿no? No es un cobro así como tal de una mensualidad muy alta, pero bueno, sí, la intención es esa, ¿no? Tratar de contribuir un poco a la sociedad con este tipo de programas dirigidos a los niños, jóvenes y adultos mayores también, ¿no? Y donde tenemos más éxitos en la alberca. Definitivamente, ahí hay, debe no ser. Sé, diario de entre 300, dependiendo el clima, pero hasta 500, ¿no?, usuarios. Bueno, ahora que hubo un calor infernal, yo creo que... Ah, no, sí. Ahí sí. Estaba repleto. Ahí sí tuvimos mucho éxito con este programa. Pues vamos a un corte, al último corte de este micrófono abierto de este lunes. Estamos platicando con la maestra Rosa Maribel Barradas Landa, directora de actividades deportivas de la Universidad Veracruzana. Volvemos. Conserva tus correos. Despreocúpate de eliminar información constantemente. Ahora, tu correo institucional tiene mayor almacenamiento. Explora la herramienta correo y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Selecciones musicales de autor.

pues solicitar uh-huh. información, ¿no? Ya sea vía telefónica, internet, redes sociales o de manera presencial en nuestras oficinas. Y bueno, también en las regiones, ellos pueden acudir directamente a las coordinaciones uh-huh. regionales para solicitar alguna información. ¿Qué actividades tienen en puerta? ¿Qué es lo que viene para la segunda mitad del año en materia deportiva para la Universidad Veracruzana? Pues mira, por lo pronto ahorita en vacaciones uh-huh. tenemos el curso vacacional de natación, que es el Olin, que, uh-huh. que originalmente lo hacemos para promover todas las disciplinas deportivas. Este año solo lo haremos en la disciplina de natación, porque están haciendo algunas reparaciones, rehabilitación y todo de algunas instalaciones deportivas. Se aprovecha este periodo para llevarlas a cabo, entonces no podremos ofertar todas las disciplinas, pero en natación sí vamos a tener el curso vacacional para niños y jóvenes. Esto es en cuanto a la promoción que, uh-huh, que tenemos uh-huh. para este verano. Y bueno, continuar con el trabajo de nuestros equipos representativos. Como te comentaba, empieza la participación en campeonatos universitarios y ligas universitarias en el mes de septiembre, octubre aproximadamente. Entonces empieza la preparación desde el mes de agosto. Tenemos la oferta que también ya está, uh-huh. ya fue la preinscripción en línea, ahora viene la inscripción en línea de todas las experiencias educativas que tenemos. Va a salir en la inscripción en línea la de Tochito y Yoga, que no uh-huh. la teníamos, uh-huh. ahora es una de las nuevas que ya nos aprobaron. Y bueno, la promoción de los diferentes torneos interiores e interfacultades que también empiezan en el mes de agosto. Pues perfecto, estaremos pendientes del desarrollo de todas estas actividades que, pues, como bien señala, le además de que le dan presencia ilustre a la Universidad Veracruzana a nivel nacional e internacional, pues son básicas para el desarrollo integral de las personas que forman parte de la comunidad y de la sociedad en la que está inmersa la universidad. Así es. Y bueno, también se me pasaba algo muy importante, que tenemos a 4 chicos que están como preseleccionados de la selección nacional que va a representar a México en la Universidad Mundial, ¿no? Estamos también pendientes de ellos. Perfecto. Ahorita esta semana se define ya el equipo que va a participar en Nápoles, en Italia. Ellos están programados para irse a partir del 3 de julio. Esperemos que logren mantenerse. Hasta ahorita están desde el 1 de junio allá en Guadalajara con la preselección. Uh-huh. Hay un chico en el varonil y 3 chicas en el equipo femenil. Entonces, eso es algo que también estamos pendientes, que se va a llevar a cabo ahorita en esta parte del año. Pues, maestra Rosa Maribel Barradas Landa, le quiero agradecer que haya estado con nosotros en el micrófono abierto esta mañana y agradecerle a nuestra audiencia que nos haya acompañado este lunes. Agradecerle también a nuestro operador en cabina, Soledad Macías, a nuestro productor, Antulio García. Yo soy Aurelio Contreras. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Micrófono Abierto. Los esperamos la próxima semana. Populated by dolls and clowns and a prince and a big purple bear. Leaves my favorite girl unaware of the worried frowns that we weary grown-ups all wear. Sun. She dances to silent music, songs that are spun of gold somewhere in her own little head. One day, all too soon, She'll grow up and she'll leave her dolls and her prince and her silly old bear. When she leaves, they will cry as they whisper goodbye. They will miss her, I fear, but then so will I. Thank you.